Una de la tarde, 31 minutos, seguimos en Día a Día, en Radio Exit, en el 106.4 de la FM, y como habíamos anunciado, tenemos ya aquí a nuestros siguientes invitados, a los miembros de esa nueva asociación artística creada aquí en Ibiza, llamada Antorsión y Dismember. Les presentamos Ismael Martínez, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Tony Bonet. Buenos días. Y contadnos, ¿qué es la asociación artística Antorsión y Dismember? ¿Qué nombrecito habéis cogido? Pues, bueno, es una asociación nueva de hace un mes y pico. Y es una asociación que quiere, como objetivo, como proyectos para el futuro, pues tratar de fomentar aspectos, eventos artísticos de música, ya sea de música, audiovisuales, cine, teatro y todo este tipo de eventos, de tratar de conjuntarlos muchas veces y fomentar obras y artistas de la isla y gente que no se conoce y acercarlos al público de alguna manera, ¿no? También. Que precisamente es una iniciativa que cada vez se está llevando menos a cabo. Sí, la verdad es que es un poco difícil, ¿no? Ya de por sí, simplemente para los músicos, ¿no? Encontrar un sitio, encontrar un local donde tocar o tener algún tipo de promoción, ¿no? Es difícil. Y luego que encima, pues ya de por sí uno solo es difícil, pues hay pocas ayudas también y sitios de este tipo, ¿no? Para ayudar a los grupos, ¿no? Y respecto a ayudar, a fomentar, en este caso, a los grupos de música o a los solistas o cantantes, tenéis vuestra primera iniciativa bajo el nombre de Sonorizarte, ese concurso musical que estáis llevando ya a cabo. Contadnos más, dándonos a conocer más de esto. Bueno, pues esto nace de, bueno, de... No sé cómo explicarlo, a ver. Viene un poco, yo creo, ya de un tiempo atrás, ¿no? Que hemos ido montando cosas y tal, sin tener ninguna asociación ni nada, y esto ya fue una idea, pues, porque es que en Ibiza últimamente no hay ningún concurso para jóvenes bandas. Hace años llegó a haber hasta dos a la vez, ¿no? Y que había el Art Jove, el Imagina Rock, luego estuvieron haciendo Riusona, pero ahora llevamos dos o tres años que no hay nada, ¿no? Y... Desde el último Riusona, si no recuerdo mal, que sí, fue hace dos años largos. Sí, que no 2011 ha vuelto... igual. ¿Eh? Ya estamos en 14, o sea que... Y bueno, pues ya llevamos tiempo con la idea y hemos creado la asociación y este va a ser nuestro primer evento. A ver si podemos ayudar un poco a los grupos noveles, porque está un poco mal la cosa. A ver si podemos rescatar o sacar del agujero a gente nueva, ¿no? Gente que está ahí un poco escondida o le da miedo, pues... Que se animen a salir, ¿no? Y para esa gente, precisamente, para ayudarla a salir, ¿qué tiene que hacer para participar en este Sonorizarte? Pues muy sencillo. Ahora lo hemos puesto más sencillo porque hemos colgado un formulario, está en el blog de Antorsión y Dismember. Es muy fácil, Antorsión y Dismember, todo junto. ¿Cómo suena? Antorsión y Dismember, todo junto. Pondremos un enlace también en nuestro Facebook. Muy bien. Sí, está muy bien. No estaría mal poner el enlace, porque hay gente que se preocupa más de... De otras cosas. De otras cosas que no vienen a cuento que de poner bien la información. La información, ¿no? Para la gente, ¿no? Para que se puedan... Pues eso, hemos puesto un formulario. En el formulario tienen que rellenar, hacer un pequeño resumen de historia del grupo, juntar una fotografía y darnos todos sus datos, formación de la banda... Y también tienen que enviar un link o a través de enlaces, o si tienen una maqueta, pero lo más fácil es un enlace, con dos temas mínimo, una maqueta, una demo, puede ser algo igual grabado en el ensayo también, es una referencia, una muestra, sí, y dos temas mínimo. Incluso, ¿no? Lo puedes grabar con el móvil. Que no lo puedes grabar con el móvil, que al menos se oiga algo, ¿no? Hoy en día con un móvil bueno te grabas un disco, ¿eh? Ya viste cómo hemos hecho los discos de Croissant y todo eso, con sí, móvil sí, ahí. ¿No? Sí, yo me estoy flipando con la cámara de fotos que tengo de mi móvil. Estos son las mejores fotos que la cámara en sí. Y ese concurso, o sea, la presentación de esas primeras maquetas, la habéis comenzado ya y termina el 15 de enero, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco, la recogida de candidatos. Sí, la recogida para luego hacer una preselección de todas las bandas que se hayan inscrito. Y esa selección la hará el mismo jurado que luego también seleccionará en la final, ¿no? De todas esas maquetas que se reciban, habrá cinco seleccionados para la final, que será el 1 de febrero. y en bueno, la carpa de San en la carpa de San Antonio. Ya aprovechando las fiestas de aprovechando ya todo el va englobado. Sí. En la final, el 1 de febrero, esto, lo estáis planteando un poco como si esto fuera La Voz, ¿no? La Voz. Habiendo un jurado, habiendo ya, en este caso, estos finalistas, y cómo estáis preparando esa gran noche? Bueno, hay pequeños aspectos que todavía no están cerrados, porque solo organizar el evento y movernos para conseguir todo ya ha sido un trabajo, pero sí que nos gustaría que el jurado estuviera más allá de estar ahí bebiendo cervezas en la barra toda la noche y que cuando llegue el momento de decir quién ha ganado, te den un papel y digan, me ha ganado este, ¿no? Nos gustaría que estuvieran un poco más cercanos a los grupos, que la banda, sí, más presentes, que estén más, y no sé, supongo que también me gustaría que hablen de cada grupo, que digan su opinión, que sea un poco más transparente todo esto. De hecho, hemos buscado un jurado que está... Son gente que conocemos por la asociación, se les conoce un poco, pero no son gente que están que sean conocidos amigos nuestros, porque no queremos tampoco ningún malentendido, ¿no? Porque hay gente que luego no sabe perder y empieza ahí a decir barbaridades. Sí, no, a mí ya me atacaron una vez siendo jurado. Yo también he sido jurado. ¿Se puede decir quiénes son estas personalidades? Bueno, como digo en todos los sitios, no es 100% seguro que vayan a ser los que voy a decir, pero en principio tenemos el sí. Porque muchos son músicos. Porque muchos son músicos y rock and roll y todo eso y... De momento tenemos a Sandro de Uncle Sal, que es la parte bluesera, rockero de los 70 y 80 que tenemos. Tenemos a Pachi, que es para mí un tío que técnicamente ha enseñado a tocar al 50% de los músicos de Ibiza y es un tío que conoce la música y sabe cómo funciona el tema. Sobre todo para flamenco, fusión y jazz, el tío está ahí que sabe del tema. Luego tenemos por la parte electrónica y más del rap a Stevie, el hijo de Paco Fernández, que es un poco la parte ahí, por si alguno del rap o de la electrónica se quiere presentar, también están abiertos a participar, no hay estilos, y no hay estilo definido, o sea, pues abierto a cualquier estilo. Y luego tenemos la parte femenina, que será la más rockera de todos, que será Elena de Metástasis. De nuestra compañera de Radio Illa. Compañera de Radio Illa, que está, bueno, pues no es músico, es la única que no es músico, pero trabaja en la música y va a muchos festivales, una tía que puede decidir muy bien qué no, banda vale. Sobre todo estáis buscando eso, ¿no? Que como si fuera, volviendo un poco al tema del programa de La Voz, ¿no? Que los miembros del jurado cada uno tenga una visión un poco distinta de la música para que a la hora de elegir tengan claro, esa variedad. Claro, claro, claro. Aparte que son gente, yo por lo menos, por lo poco que he tratado con ellos, son gente que le gusta mucho hablar, comunicarse y que saben... Son gente con dos dedos de frente y educados y yo creo que entre todos pueden llegar ahí a un veredicto bueno y justo para los que participen aquí. Bueno. Y además que no cerráis la posibilidad a los músicos, en este caso que sean grupos o solistas, lo que sería en el ámbito del estilo musical. Uh-huh. Eso es, puede ser cualquier estilo musical y eso, pueden ser bandas o un solista o cualquier tipo de proyecto musical que haya. O sea, no hay ninguna puerta cerrada. Y eso yo creo que también lo hace más interesante, ¿no? Porque igual puede haber gente que no conozcas o qué tal y que, no sé, puede salir algo interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Y para terminar de poner la miel en los labios a los candidatos que estén pensando decir voy a participar, ¿cuáles son los premios? Pues hay dos premios, primero y segundo clasificado. El segundo clasificado pues tendrá un premio de una grabación de 4 temas, y con la que se hará un single, se harán 150 copias de esos 4 temas, con una funda de cartón, sencilla de formato single. Y el primer clasificado tendrá esas mismas copias, 150 copias, con 4 temas, más la grabación de un videoclip también, que estará hecho por Adrián Cardona. Y bueno, la grabación será en Antiestudio Pro y será un pack ahí que yo creo que es bastante jugoso, ¿no? Tienes un single que te puede ayudar a darte a conocer, ¿no? Es una forma más, ¿no? Un currículum o para que te escuchen, ¿no? Lo que sea. Y el vídeo, pues también es un aporte más, ¿no? Hombre, es una cosa que en muchos concursos que hemos visto aquí en Ibiza, que a la hora de ganar, de llevarte ese premio y que te digan es grabar un disco o grabar temas o lo que sea, Nunca estaba la opción de copias físicas para que luego ese cantante o ese grupo pueda promocionarse, ya sea en radios, en bares o bueno, en distintos medios. Sí, que hoy día realmente pues la distribución mayor de la música quizá es a través de internet, ¿no? Digital, ¿no? Que igual el formato físico no se está utilizando tanto, ¿no? Pero siempre va bien tener unas copias porque lo que dices, ¿no? Para llevar a una radio, pues si vas físicamente, les das un CD, siempre es mejor, ¿no? Tener ahí algo hecho, aunque sea un single. Tocar en un bar, enviar a cualquier sitio. Sí. Aparte que somos un poco de la vieja escuela, que nos mola tener el CD. Sí, yo creo que sí. No te mola que te den un pendrive, dice, aquí están mis temas, ¿no? Es como la finalización del trabajo hecho, ¿no? Es eso, ¿no? La materialización del trabajo, ¿no? Luego también hacemos mucho hincapié en, por nosotros, por parte de la asociación, en que en cuanto acabe el concurso el día 1 de febrero y se sepan los ganadores, el plazo sea pasado mañana que ya estén grabando, porque estos muchas veces se demoran estas cosas de las grabaciones y puede ser luego que queremos hacerlo, o sea, el grupo que toque ya está de acuerdo en que en cuanto acabe el concurso, los que han ganado y han quedado segundos, se ponen a grabar. Para esto hacerlo rápido y... Si algo que no se demore y se alargue mucho, que como mucho después de saber los finalistas, pues en mes y medio más o menos ya esté todo el trabajo hecho, ¿no? Y que puedan tenerlo ahí rápidamente, ¿no? Sí, que luego llega el verano y la posibilidad de tocar en fiestas de pueblo, pues tener ese disco en formato presentación puede ayudar mucho a los grupos. Fiestas también de pueblo, que toquen fuera o que les escuchen y los contraten por ahí, ¿no? Los contraten por ahí y luego serán famosos. Pues, para ir terminando, recordadnos de nuevo los métodos para que la gente pueda ponerse en contacto con vosotros para presentarse como candidatos a este Sonorizarte. Bueno, tienen el Facebook de Antorsion y Dismember, el blogspot de Antorsion y Dismember y el email que es antorsionydismember@gmail.com. Además, en la página, si no me equivoco, en la página del Ayuntamiento de San Antonio habéis puesto también un enlace, o lo han puesto ellos. No sé si está puesto si se va a poner. Me ha parecido verlo. Vale, creo que pues puede ser que ya esté ahí también. Sí. Otro punto más. Sí. Que por eso, a través del Facebook de tanto Antorsion y Dismember como el del Ayuntamiento de San Antonio, también tienen ese enlace para ponerse en contacto con vosotros, para ser candidatos para esa final. Que la disfrutaremos el 1 de febrero. Así aprovechamos también que en esas fechas hace frío y entramos en calor ahí en la carpa con buena música. Sí. Y yo creo que ya por último y para finalizar y saliéndonos del tema completamente, yo creo que, Tony, esto te lo habrá preguntado sobre todo tu mujer, ¿cuándo te vas a quitar el bigote? Pues no lo sé, porque es que últimamente me gusta llevarlo el bigote. Te ha molado, ¿no? La gente te trata de otra manera. Y aparte que tengo cara más de malo, ¿no? Entonces no me la intentan clavar tanto. No, es que te vemos, es un poco señor Alcántara, pero bueno. Yo creo que los bigotes se habían desaparecido en los 90 y 2000 y yo creo que ahora van a volver. Van a volver los bigotes. Tienes un perfil Freddie Mercury. No digo más. Bueno, frío. Ayuda al frío. Pues chicos, Ismael, Tony, de Asociación Artística Antorsion y Dismember, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos remitiendo a todos los grupos y solistas que quieran participar en este Sonorizarte, que se pongan en contacto con vosotros. Eso. Y a medida que se vaya llegando esa fecha, ese 1 de febrero, seguiremos en contacto para conocer más sobre esos finalistas y avanzando más sobre esta primera edición musical. Muy bien. Chicos, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias. Venga, gracias.